Ok, vámonos con otro corridón por ahí del disco nuevo de La Ventaja. Culiacán sigue rifando en el frillazo aquí. Se llama El Rescate del Güerito, se los encargamos mucho. Dice más o menos así. En Culiacán el que pesa no hace faramaya. En una Nissan tranquilo transitaba el güerito como siempre acostumbraba. La federal lo interceptó, se detuvo frente a aquel convoy y así procedió la revisión. La troca le revisaron y hallaron un clavo. El muchacho dijo vamos arreglando, los agentes prepotentes se portaron. El federal hizo un panchón, a ningún arreglo se llegó y bajo custodia lo llevó. El joven pudo avisar cuando se lo llevaban, a qué buena equivocada se pegaba, cuñado y amigo de un hombre de talla. Iban a ver quién era él, de inmediato el punto reportó a la camioneta y el convoy. Para pedir la atención se intentó una llamada, pa' acabarle el director no contestaba. Si no es por las buenas va a ser por las malas. Movilizó a un equipón, órdenes directas del patrón, hay que rescatar al chavalón. Treinta personas armadas en doble rodado, con cincuentas en los techos empotrados, en la Coca-Cola los interceptaron. Y ahora sí, se armó el panchón. A la policía se encañonó y ante tal poder se azorrilló. Y sin pensarlo dos veces al joven soltaron, al güerito victorioso rescataron, varios rifles a los polis apuntaron. Al federal se le advirtió pa' que no se repita la acción, con un escarmiento se alineó. Días pasaron y aquel federal llegó a un rancho, a personas importantes saludando, entre ellas aquel joven rescatado. No podía creer, no sabía qué hacer, y disculpas para usted señor, pero qué buen susto me pegó. No se preocupe mi amigo, le dijo el güerito, a la otra ojalá que me haga caso, para todo habrá manera de arreglarnos. No hay necesidad de una bronca armar, es que te tranquila el chavalón, pero les dejo buena lección. Primero hay que investigar con quién estás tratando. ¿Qué quedó eso? Se llama El Rescate del Güerito. Nos encargamos. Pásame un bote.